A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Damos gracias a Dios por la posibilidad que Él nos da de seguir con este estudio de adoración y alabanza en la Biblia o según la Biblia. Hemos estudiado varios temas, varias cosas, y a nosotros nos interesa puntualizar ciertos aspectos de la adoración que son importantes, que tenemos que aprender a mirarlos en nuestra propia vida. Yo quiero que a través de estos estudios no sea algo simplemente un tema a conocer. Me gustaría, hermanos, que en el tema de la adoración y alabanza según la Biblia, nosotros empecemos a ver esto en nuestra propia vida, a aplicar esto en nuestros propios corazones y saber que el ejemplo de Cristo es algo que me pertenece a mí también ahora. Así como vimos al principio, hemos sido aceptos en el amado para alabanza de su gloria. Si fui acepto en Cristo, Dios me da la posibilidad de adorar como Cristo adoró y puedo adorar al Señor y alabarle a Él, que eso sea algo que nosotros empecemos a orar para que Dios nos enseñe a ser verdaderos adoradores. Que podamos decirle, Señor, quiero adorarte como me enseñas en tu palabra y como nos ha enseñado tu Hijo Jesucristo. Que eso sea lo que querramos nosotros hacer y verdaderamente conocer, que podamos verdaderamente trabajar en nuestra propia vida, en oración y lectura de la palabra para conocer, en humildad. Nosotros estudiamos varias palabras ya de adoración, estuvimos viendo buscar, consagración, renuncia, hemos estado viendo el tema de servir y servicio, o servicio y servir, o servidor. Estuvimos mirando la palabra, como dijimos, o la llamamos la más difícil de todas en adoración, humildad, humilde. Y hoy vamos a ver obediencia, obediente. Es la que nos toca ahora, porque todas estas palabras están encadenadas y a medida que vamos madurando en cada una de ellas, nosotros vamos a ir también mejorando nuestro pensamiento en relación a Dios y en relación a los hombres. Primeramente, nuestros hermanos en la fe y también los que están afuera de la iglesia. Recordemos, como dijimos en el estudio anterior, Jesús fue un adorador dentro de un mundo que no lo conocía y dentro de un mundo que lo rechazó, pero adoró a Dios a pesar de todo ello y de la oposición y humilló su corazón ante Dios y también los hombres. Porque fue un gran acto de humillación lo que hizo el Señor Jesús al venir a un mundo que lo rechazó, que no lo quiso y que hasta lo mató por eso, porque no lo querían. Prefirieron al ladrón y no prefirieron al Salvador. Jesús trajo todo, se dio a todos y dio todo lo que tenía, dejó el cielo, dejó todo lo que era, incluso su condición de Dios, dejó, se despojó de ella para vivir entre los hombres igual que ellos, pero humilde, una persona que estaba bajo la voluntad completa del Padre. La palabra que vamos a estudiar de obediencia en relación, todas las palabras que estamos estudiando son en relación a la adoración, no en relación a lo que es toda la doctrina de esa palabra bíblica que estamos estudiando. Nosotros ahora vamos a ver obediencia, obediente, en relación a la adoración, al aspecto de consagrar mi vida a una obediencia total a Dios y que Él pueda hacer de mí lo que Él necesita o a través de mí de lo que Él necesita. Vamos a ver un aspecto positivo de esta palabra en relación a la adoración y un aspecto negativo, que también es importante que la notemos, porque la palabra obediencia Aunque la Biblia habla mucho y esa palabra aparece cientos y cientos de veces en la palabra del Señor, es importante que entendamos que la obediencia en la Biblia demanda todo. Demanda total entrega a la voluntad de Dios. Yo hice así una pequeña descripción y pongo, entender que Dios es el soberano y no nosotros, que estamos obligados a obedecer puntualmente lo que Él tiene para nosotros sin cuestionamiento. Ahora, cuando hablamos desde el punto de la adoración, tenemos que saber que mi obediencia no tiene que ser solo por soberanía de Dios, sino también tiene que ser porque hay un deseo en mí de hacerlo. Por eso viene antes la humillación y la renuncia. Porque nunca vamos a ser obedientes a Dios si no estamos dispuestos a renunciar a lo que somos y no estamos dispuestos a humillarnos ante el Dios del cielo. Difícilmente vamos a obedecer completamente a Dios si nosotros no nos queremos entregar en totalidad en sumisión a nuestro Dios. Por eso, la obediencia es algo muy importante y el verdadero adorador no va a buscar obedecer a sus deseos, a su voluntad, como sí obedecer al Dios de la Biblia. Obedecer en todo lo que Dios tiene en forma particular para cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Hay un supremo llamamiento del que habla Pablo. Hemos sido llamados por Dios, pero no para estar vagando en la iglesia. No para estar sencillamente haciendo vida de iglesia los domingos. Hemos sido llamados para una vocación, dice Pablo. Hay una vocación en la que tenemos que persistir. Y una de esas vocaciones es obedecer al llamado para el que Dios me ha dado a servir en su iglesia, para lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. La obediencia, podemos decir que es el sistema nervioso entre la cabeza y el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, pero cuando Cristo envía la orden, envía el deseo que tiene para con nosotros y para que hagamos algo para Él, entonces acciona todo nuestro cuerpo o todo el cuerpo de la iglesia para que así de esa manera empiecen. El sistema nervioso de nuestro cuerpo es el que activa el movimiento, dinamiza el movimiento muscular de nuestro cuerpo para que haga las órdenes del cerebro. Nosotros tenemos una cabeza como iglesia. Esa cabeza es Cristo y el sistema nervioso es la obediencia que justamente impulsa todos los deseos de Cristo para que nosotros hagamos. Nosotros debemos hacer de acuerdo a la orden que Él tiene para con nosotros. Ahora, esa obediencia es algo que lo hacemos como iglesia, eso sería el aspecto colectivo, y también lo hacemos en forma personal. Como personas individuales que Cristo nos ha llamado para una misión. Por eso dice la Biblia en relación a los dones, que cada uno, según la multiforme gracia de Dios, ministre el don que se le ha dado para con los demás. Dios dice también en su palabra, a través del apóstol Pablo, 1 Corintios 12, que todos hemos recibido, según el deseo del Espíritu Santo, hemos recibido un don en el cual debemos servir. Los dones son los miembros de ese cuerpo de Cristo que actúan en diferentes funciones. No sé qué parte es usted de ese cuerpo de Cristo. ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo es usted y qué función tiene que cumplir? Pero si usted sea la mano, sea el brazo, el antebrazo, sea el hombro, sea el cuello, lo que sea, Dios le ha dado una misión y usted tiene que obrar. Eso es el aspecto particular. Reparte a cada uno como Él quiere. Usted tiene una función particular en la que debe obedecer al llamamiento que hizo Dios y también tiene una función colectiva en ese llamamiento, que es servir a los demás y su servicio más el servicio del otro y de este otro y de la otra y de esta otra, también van haciendo que el cuerpo funcione y la obra entre en un dinamismo que no para. Pero todo esto depende también que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos ha enviado a hacer. La obediencia es algo que también debemos aprenderla, como Cristo también la aprendió, como vamos a ver enseguida. Es algo que no es sencillo, no es algo fácil. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en nuestras cosas y para nosotros mismos, porque es parte de nuestra naturaleza. Es algo natural en nosotros mirarnos siempre primero a nosotros y después a los demás. En la obediencia nosotros tenemos que mirar a Dios y los deseos de Dios para nosotros y para los demás a través de nosotros. Esto también es importante que se entienda. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 10 para empezar un poquito la descripción de nuestro Señor Jesucristo, que vino en obediencia total a el Padre. Y quiero decirle que usted va a solo poder participar, madurar y avanzar en el tema de la obediencia solo si usted está en su cuerpo. Mientras usted esté en este cuerpo, usted va a obedecer y tendrá que hacer. Recuerden que acá hay algo que me voy a aclarar antes de entrar al pasaje, que me olvidé. La obediencia nuestra hoy en día es algo que no solo aprendemos, sino es algo que tenemos que hacerlo por imposición. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente nacemos con una actitud de rebeldía, porque nacemos en el pecado. Entonces, por eso la obediencia es impuesta. Cuando estemos fuera de este cuerpo, cuando estemos fuera de este cuerpo de muerte, como dice Pablo, ya estemos en los cuerpos nuevos, en el cuerpo glorificado, nuestra obediencia ya no será por imposición, sino será algo natural. Lo que Dios va a decir para nosotros va a ser una alegría hacerlo. Ojalá Dios permita que podamos lograr eso ahora, que cuando Dios habla, Dios nos manda algo, Dios nos dice algo, nosotros con alegría y gozo ya lo hacemos porque nos gozamos en obedecer al Señor. Pero hoy somos impuestos a hacer ese acto de obediencia. Pero cuando llegue el momento en que seamos librados de este cuerpo de muerte, de este tabernáculo terrestre, como usa la palabra de Dios, ahí obedeceremos por impulso, por algo natural en nosotros, porque ya estaremos libres del acosador del pecado en nuestro ser, que es el cuerpo. Vamos a este pasaje de Hebreos 10, versículo 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, ¿qué? Tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, repite otra vez, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Bueno, ustedes se preguntarán qué tendrá que ver los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas y todo esto con lo que es la obediencia de Cristo. Mucho, hermano. Porque aunque Cristo vino para hacer el sacrificio por los pecados, Él no vino a ofrecer sacrificios. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento y los sacerdotes que participaban en las afueras de lo que era el lugar santo, ofrecían sacrificios, holocaustos y ofrendas de los israelitas. Pero Jesús vino a ofrecerse como ofrenda y sacrificio. ¿Entienden la diferencia? Él nunca hizo ningún tipo de sacrificio en el templo. En la época de Jesús, recuerden, se hacían los sacrificios, se hacían la Pascua. Jesús no fue a ofrecer nada. Jesús participó en las fiestas israelitas que habían, pero Él no ofrecía ningún cordero, ningún macho cabrío, ningún becerro, ternero, o lo que sea, una vaca, o algún palomino, esos animales o aves que Dios permitía que puedan ser ofrecidos en sacrificio. Él vino para hacer el sacrificio. Llegó un momento en que Dios dijo: no quiero más holocaustos, no quiero más sacrificios, no quiero más ningún tipo de ofrenda que me puedan dar, quiero la ofrenda. Quiero el sacrificio ahora, el único y verdadero que voy a aceptar y que servirá para quitar toda la maldad y quitar el pecado. Todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran algo que se hacía como para cubrir y para simbolizar, y como dice también el autor a los Hebreos, para anunciar el sacrificio verdadero que Dios quería. Por eso dice la Biblia que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo. Dios sabía que el pecado entraría al mundo. Dios sabía que eso iba a pasar y que el hombre le iba a fallar. Pero tenía todo preparada la solución. No tenía problema y sabía que eso llegaría. Había un rollo. ¿Por qué usa la palabra rollo? Porque no había todavía en la época del autor de los Hebreos, no estaban los libros como conocemos ahora, con un montón de hojas y miles de páginas y demás. Las Biblias, depende de la que usted compra, tiene 3.000 páginas, 4.000 páginas, 5.000 páginas, depende. En esa época todos usaban rollos, por eso dicen el rollo está escrito de mí. Podría ser el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, el rollo de los Salmos, rollos de diferentes libros del Antiguo Testamento que se usaba. Y estaba escrito que él venía a hacer que antes del sacrificio, para que tenga valor, para que tenga el efecto que iba a cumplir ese sacrificio, tenía que haber primero qué. Obediencia. En el versículo que nosotros estamos usando para leer, usando como lema, por ahí hoy no lo leímos, siempre estábamos leyendo antes de entrar a la palabra, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo, lo que estudiamos, consagración, renuncia y consagración, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, siervo es lo que ya estudiamos en el estudio anterior, servicio, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló, se dejó, se largó a Dios en todo y que Dios haga de él lo que quisiera, humillarse, decir, no vale lo que yo diga, lo que Dios diga, eso tiene valor para mi vida, humillarse. Asimismo, haciéndose, la palabra que estamos estudiando, la última en relación a este versículo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ofrenda, lo que vamos a estudiar en la próxima palabra que vamos a ver, ofrenda oferente. Para que Jesús pueda ser ese sacrificio, ser eso que Dios demandaba de él, primero él tenía que pasar por el camino de la obediencia, si no, no iba a servir su sacrificio. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, ese pasaje no lo tenía, pero me viene a la mente ahora en relación a esto, porque Jesús no solo tenía que obedecer todo lo que estaba profetizado y dicho de él en el rollo o en los libros del Antiguo Testamento. Capítulo 5, versículo 17. En adelante, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No solo Jesús tenía que cumplir más de 320 profecías en su primera venida, que ya estaban escritas, sino que aparte de las 320 y tantas profecías que él tenía que cumplir, también tenía que cumplir los 612 mandamientos de la ley, uno por uno, sin tacha. Sin errar ni uno, ni siquiera en el pensamiento podía deshonrar la ley. Todo tenía que ser cumplido. No penséis que vine a abrogar la ley ahora porque vine yo y porque Juan dice, la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Sí, vinieron por Jesucristo la gracia y la verdad, por la obra que él hizo. Pero él vino, ¿bajo qué? Según Pablo en Gálatas nos dice, bajo la ley. Él estaba en el Antiguo Testamento. Y a veces nosotros pensamos, claro, miramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y decimos, es el Nuevo Testamento la vida de Jesús. Se cuenta en el Nuevo Testamento, pero en el tiempo de la revelación divina, Jesús hizo el ministerio todavía antiguo testamentario. Hizo en el Antiguo Testamento y lo hizo para Israel. Después se nos da la posibilidad de entrar a los beneficios de ese ministerio a los gentiles. Pero el ministerio de Jesús se hizo para y por Israel y en Israel también. No se hizo a todas las naciones. Él vino, hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió la ley, cumplió, como dijimos, las más de 320 profecías que habían y de ese modo, ahí sí, obedeciendo en todo, en cada detalle, obedeció y así se convierte en el sacrificio aceptable. Él era el único verdadero cordero sin mancha. todos los otros corderos, desde Éxodo capítulo 12 en adelante, que se habían sacrificado en la fiesta de la Pascua para que Dios pasara por alto la muerte de los primogénitos en Egipto, desde esa fiesta de la Pascua y todas las otras fiestas que tenía también Israel y que se hacían sacrificios, todos esos corderos, machos cabríos, becerros, carneros y los animales que se sacrificaran, ninguno de ellos era sin tacha totalmente. Ninguno. Porque todos eran parte de una creación pecaminosa, de una creación corrompida, como hasta el día de hoy. Hoy quizás más todavía que en la época de Jesús, posiblemente. Pero, hermanos, es importante que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y aplicando a mi vida esto, aplicando a nuestras vidas en lo personal, entendamos una cosa: nosotros fuimos llamados no para hacer nuestra voluntad. Nosotros fuimos llamados al Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados. Sí, recibimos a Cristo como Salvador personal. Bien, qué alegría. Y también hemos sido salvados, regenerados y se ha producido el nuevo nacimiento en nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero todo eso se hizo en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para obedecer. No para hacer lo que queremos de aquí en más. Pero también Dios quiere que nosotros obedezcamos en el gozo de Cristo, en el ejemplo de Cristo, no porque se nos impone nomás. Si usted es un obediente a la palabra de Dios por imposición, por temor, por miedo, por el que dirán, usted todavía no está obedeciendo en adoración. Está obedeciendo en imposición, pero no en adoración. Esto es importante que entendamos bien. El cristianismo no es algo que a mí me tiene que, por temor a castigo, yo debo ser un cristiano. No, debo ser un cristiano porque amo al que me amó primero. Amo al que hizo todo por mí. Amo y aprecio y obedezco al que obedeció antes por mí para que su sacrificio y su obediencia sea lo que se aplicara a mi vida para beneficio y bendición. Obedezco a Cristo, obedezco a Dios el Padre, porque Cristo me mostró que tiene el mejor final. Es cierto que obedecer a Dios, ser tajantes en obediencia al Señor, va a demandar un precio alto de nosotros, porque obviamente tenemos que renunciar a nuestra voluntad y dejar que su voluntad se haga en nosotros. Pero como nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestras ironías y demás son tan fuertes en nosotros, nos hace que nos debilitemos en el tema de la obediencia total. ¿O no es así, hermanos? No es que a veces no queremos obedecerle al Señor. Y esto digo yo por mí también, porque soy tan pecador como todos ustedes y puedo tener tantos egoísmos y orgullos y arrogancias como cualquiera de ustedes también. Somos así, hermanos. Pero eso nos cuesta a nosotros reconocer. A nosotros nos cuesta reconocer que hay cosas en nosotros que nos están limitando en una plena obediencia a Dios. Completa de nosotros. Nuestro propio carácter puede ser el gran estorbo que tenemos para entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos a este pasaje conocido, pero que viene muy bien al caso en este momento. 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Hubiera tenido valor el sacrificio de Cristo si él no hubiera obedecido? ¿Y si él hubiera venido directamente y muerto en la cruz? Si él no hubiera pasado por el camino de la obediencia, no hubiera servido nada. Pero ¿cómo obedeció Cristo? Esto también es importante. ¿Cómo obedeció Cristo? ¿Por resignación o por amor? Acá hay una gran diferencia. Recordemos que si nuestra obediencia es por resignación o por temor o por imposición, como dijimos hace un momento, entonces no sirve. Esa obediencia no funciona. Sí, está bien, dentro de todo vamos a estar haciendo cosas buenas, pero no adorará al Señor. No va a dar un fruto de alabanza de parte nuestra al Señor, porque lo estamos haciendo solo por temor. Cuando Pablo dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, es porque él obedeció con amor. Obedeció porque amaba a su padre. Ya lo vamos a ver eso enseguida. Él deseaba verdaderamente que el padre haga todo lo que sea necesario a través de él para que todos puedan llegar a la justicia que él ya tenía y venía en su naturaleza como el justo por los injustos. Eso era lo que quería Cristo. Él no le importaba su vida y lo que dijeran de él. Lo que sí le interesaba que el Padre esté satisfecho. Hermano, ¿estamos buscando la satisfacción del Padre en nuestra vida, en el camino de obediencia que vamos emprendiendo? ¿O estamos buscando simplemente que Dios nos bendiga más porque estamos obedeciendo a sus mandatos? Dios nos ayuda a que nuestra obediencia le dé satisfacción a nuestro Padre Celestial, al que hizo tanto por nosotros para que lleguemos a todo esto. Dios nos ayude en todo esto. Volvamos a Hebreos, capítulo 5 también, versículos 7 y 8. Hablando de Jesús, en los cuales, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, hablando del Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió. ¿Aprendió qué? La obediencia. Lo que les decía hace unos momentos. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que aprender este camino de obedecer a Dios. Aprender a obedecer a pesar que tengamos que estar suplicando, rogando, orando y luchando contra nosotros mismos, pero que obedezcamos a Dios y, como vamos a ver enseguida, no a los hombres. Que verdaderamente el deseo nuestro, y aunque estemos pasando por dificultades enormes y luchas intensas, nosotros seguimos en el camino de obediencia. No vamos a frenar nuestro andar con Cristo en obediencia. Cantamos hace un rato un himno que decía, dilo a Cristo, pero en uno de ellos dice, fía, fía en Cristo. Cuando estés en dificultades, de tentación, cercado y de tanto, fía, fía en Cristo. No fiemos en nuestras posibilidades, no fiemos en lo que nosotros podríamos lograr. Fiemos en Cristo y en la obediencia a Él, a pesar que otras influencias nos quieran marcar otro camino, nosotros estamos con Cristo y lo obedecemos a Él como nuestro Señor. El propio Señor, cuando estaba a poco de morir, horas ya estaban solamente separándolo a Él de la cruz y de la muerte horrible e ignominiosa que tuvo que soportar, a horas oraba intensamente. Oraba intensamente, pero dijo, no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Si puedes, pasa de mí esta copa. Esa copa eran los pecados suyos y los míos. Era el derramamiento de la ira de Dios por sus pecados y los míos, que estaba por vertir su sangre desde el patíbulo donde fue azotado el Señor Jesús. Y por las calles hasta el Gólgota estaba derramando la sangre el Señor por cada uno de nosotros. ¿Y por qué es una sangre que tiene tanto valor? Porque pasó por el camino de la obediencia y de la voluntad de Dios, no la voluntad ni siquiera de Cristo. ¿Usted quiere que su ofrenda, su trabajo? Hoy se hablaba que nuestro trabajo, nuestro servir, a veces también en la obra del Señor, glorifica a Dios. ¿Quiere que su obra glorifique a Dios? Entonces obedezca a Dios en lo que haya que hacer, pero por amor, no por imposición o por necesidad. Ve la necesidad, sabe de lo que hay cosas, entonces usted obedece a ese llamado que Dios está poniendo en su corazón muchas veces, de hacer algo, de servir en algo, pero usted, ay, justo surgió esto y ya. Bueno, ya tengo una excusa para decir a los hermanos, no pude ir a trabajar, no pude ir a hacer esto porque, bueno, tuve un temita que atender y bueno, me voy, o no estoy, o no puedo ir. Claro, en la iglesia no hay pago. En la iglesia no hay remuneración. En la iglesia no se paga, porque apenas se pueden pagar las cuentas a veces, pero no se paga, entonces eso cuesta más. ¿Entienden lo que quiero decirles, hermanos? ¿A qué fuimos llamados? El Señor Jesús, nadie ni siquiera le dio un centavo por ser un buen hombre, por curar a tanta gente y ayudar y dar de comer a más de 5.000 personas, a más de 4.000 en otra oportunidad. Nadie le dio ni gracias muchas veces. No veo en la Biblia donde le dicen gracias al Señor más que un leproso que fue curado y que ni siquiera era israelita y volvió a darle gracias a él porque lo curó. Y él le pregunta, ¿y los otros 9? Y no sé, Señor, ¿qué pasó? Hermanos, cuando ustedes se van a servir en un trabajo puntual en la obra, o van a colaborar o algo, ¿cuántas veces le dijeron, gracias, Señor, porque te pude servir y aunque no me pagaron, estoy contento y gozoso? ¿Cuántos hemos agradecido a Dios porque a pesar que nosotros tenemos que dejar nuestro tiempo, dejar nuestros trabajos, nuestras obligaciones también, nuestras familias muchas veces, dejarles quizás por días porque tenemos que ir a hacer algo por la obra del Señor y le damos gracias al Señor? Y hacemos partícipe de ese agradecimiento a nuestras familias, a nuestros seres queridos, porque obedecemos al llamamiento del Señor de servir, de ir y encauzarnos en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad y en nuestros caprichos o nuestros deseos, sino en la voluntad del Señor. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué hay tantas necesidades en la obra? ¿Por qué pasan tantas cosas? Y uno dice, ¿por qué ya no puede ser un poco más tranquilo? Que todo va bien, trabajan, predican, vienen almas, vienen acá, y todo, y parece que va una necesidad, surge la otra, y terminamos por fin con una y ya viene la otra atrás. Y uno se pregunta, ¿o estamos haciendo algo mal? ¿O será que el Señor nos está queriendo empezar a enseñar a obedecerlo, a servirlo, a humillar nuestro corazón ante Él y ver lo que vio el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra y vio nuestra necesidad, en este caso espiritual, pero indispensable de solucionar? Porque no teníamos otra forma, no teníamos otra manera de hacer las cosas. Si Cristo no venía, todo lo que usted haga para la obra no sirve para nada. Si Cristo no venía, de balde vino acá a escuchar un mensaje. Si Cristo no hubiera venido, de balde usted viene a reunirse a la iglesia a cantar. Pero Cristo vino. Hizo todo lo que había que hacer, solucionó todo, aprendió la obediencia, porque sabía que a través del camino y de la obediencia, su sacrificio llegaría en olor fragante a Dios su Padre. Y él tendría el acceso no al altar del templo que había hecho Herodes en su momento, sino iba a tener el acceso con su sacrificio al altar del cielo, que es lo que nos dice el autor a los Hebreos. Por eso el sacrificio de Cristo tiene tanto valor. Por eso toda su ofrenda, todo lo que Él se ofreció, tuvo valor. ¿Por qué? Porque lo hizo por el camino de la obediencia, con súplicas, con lágrimas, con lloros y con angustias, pero siguió obedeciendo. No dejó que su voluntad, no dejó que el ser igual a Dios fuera algo que le afectara el camino de la obediencia. Hoy diríamos, no dejó que nuestro carácter, nuestra forma de pensar influyera en lo que Dios quería que hagamos, sino en lo que Dios quiere que hagamos y quiere cómo lo hagamos, cómo debemos hacerlo. Eso también es importante entender. Juan 14, 31. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Así hago. Para que vean, para que el mundo conozca que amo. No dijo para que el mundo vea cómo estoy sometido, para que vean cómo amo al Padre. Así hago. Cumplo el mandamiento de mi Padre. Por eso me ama el Padre, dijo el Señor Jesús en otra oportunidad. Porque Él hace su voluntad. Él hace lo que Dios le ha mandado. La pregunta es, hermanos, ¿qué es amar en obediencia? ¿Qué es realmente amar? Porque la palabra amar no implica solamente cumplir, sino la palabra amar es una intención personal mía de hacer eso, pero porque veo que es algo hermoso y algo bueno. Por eso el Señor Jesús dijo en este mismo capítulo 14, versículo 15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Usted no guarde los mandamientos del Señor si no lo ama, porque tampoco sirve. No funciona. Si usted no ama al Señor, no guarde esos dos mandamientos porque no tiene ningún sacrificio y no ofrenda nada usted en su vida al Señor si no lo ama. Aunque decimos siempre obediencia más servicio igual a amor, pero ese amor para cumplir los mandamientos del Señor debe ser algo que aflora de mí por medio del Espíritu Santo, que la primera cualidad del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, hermanos. El amor que me debe impulsar a obedecer a Dios, a obedecer al Padre, debe ser el amor espiritual que imparte y que me comunica el Espíritu Santo en mi vida. Su amor, mi amor, es egoísta, pero el amor del Padre en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo es eso que me va a llevar a ir al camino de obediencia. Pablo dijo a los Gálatas: andad por el Espíritu y no satisfagáis las obras o los deseos de la carne. ¿Entendemos? Cuando usted va por su amor, ahí hay complicaciones, pero cuando usted va en el amor del Espíritu, usted va a obedecer y va a andar por el Espíritu. Va a andar en lo que Dios tiene para su vida y en la voluntad de Dios, pero no tiene que andar y cumplir todos estos mandamientos que se dicen, andad, servid, obedeced y todos los otros mandamientos que conocemos de la Biblia. Usted los tiene que hacer, pero porque ama. Ahí cambia el sentido y ahí usted se convierte en un adorador. Ahí usted se convierte en una persona que está adorando y su camino de obediencia es un camino voluntario ya. Su voluntad se somete a la voluntad de Cristo y ahora ya no vive usted, sino vive Cristo en usted y en mí también debe vivir así. Cuando Pablo nos escribe eso en Gálatas 2:20, él está haciendo ver, cuando él dice que Cristo es el que vive él, ya no vivo yo, es porque Pablo renunció a todo. Pablo no quiso más ser Saulo, sino quiso ser Pablo. Quiso ser esa persona que ya era nueva y vivir como una nueva criatura bajo la voluntad de Cristo, no de suyo. Y por eso soportó todo lo que soportó y llega a decirle a los colosenses, porque pongo mi cuerpo en servidumbre por el Evangelio y por los sufrimientos de la iglesia, por los sufrimientos que aún faltan de Cristo. Pero no los sufrimientos que Cristo tenía que hacer, sino los sufrimientos que tenía Cristo por causa de su iglesia y a través de la iglesia. La obediencia, hermanos, tiene que ser por amor. Tiene que ser porque amamos a nuestro Padre Celestial y amamos a nuestro Salvador. En Hechos, vamos más adelante, Hechos capítulo 4, aquí viene el compromiso. Acá ya, bueno, hablamos del amor, de verdaderamente hacer una obediencia en voluntad, pero ahora viene un compromiso y el precio. Ahora viene estar listos a todo, preparados sin saber lo que nos viene en el futuro, a ver qué se nos viene. Versículo 19 del capítulo 4 de Hechos. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién le dijeron esto? ¿Se acuerdan? ¿A quién le dijeron? Al Sanedrín, a los líderes de Israel, los que tenían la escritura, los que conocían la palabra de Dios, los que eran sacerdotes y estaba el sumo sacerdote ahí también. Y le dicen ellos: juzgad ustedes, ustedes que conocen la palabra, ustedes que saben la Biblia, ustedes que conocen todo, juzguen. ¿Qué hay que hacer? ¿A ustedes obedecerles? Obedecer a Dios. La pregunta nuestra es también hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Obedecer a Dios o obedecernos a nosotros mismos? ¿O obedecer a las diferentes ocasiones que nos suceden en la vida o las dificultades o cualquier otro tipo de cosa? ¿Obedecer a lo que dicen los otros o obedecer a Dios? Esto tenemos que pensar. Es un alto precio, pero vale la pena. Acá no vemos todavía lo que está allá arriba y nos espera a los hijos de Dios, pero lo veremos. Pedro y Juan fueron arrestados, fueron llevados. Fíjense en el capítulo 5, versículo 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los a los hombres. ¿Entienden? Esos eran hombres los que le habían apresado, los que le habían llevado para un falso juicio. Porque ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan? Predicando el Evangelio. Ellos estaban hablando de Cristo, del Mesías para Israel. Y estos cabezaduras del Sanedrín no querían saber nada de Cristo porque no creían en Él como Mesías. No lo querían recibir como Mesías. Pero Pedro y Juan no miraron las acusaciones falsas que hicieron hacia ellos. No miraron el juicio falso que le estaban haciendo, sino miraron la obediencia que a Dios tenían que hacer. Porque ellos en el capítulo 4 reciben una buena paliza por haber predicado de Cristo, les alargaron otra vez, los vuelven a arrestar porque siguieron predicando el Evangelio, y ahí le dicen en el versículo 29 que leímos recién, que es necesario que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Ahora, ojo, acá voy a aclarar algo, voy a hacer un paréntesis un ratito por las dudas. Conocí hermanos así que eran bastante retobados, por ejemplo, como ciudadanos, como personas que tenían que cumplir sus cosas y obligaciones ciudadanas y demás cosas. Y una vez me vino un hermano y me dice, le contaba así que estaba difícil la situación y tengo que juntar para poner mi carga social y qué sé yo, los impuestos normales que hay que pagar como todo ciudadano. Y él me decía, ¿y usted paga los impuestos? Me dice. Bueno, hay que pagar algunas cosas, se tienen que pagar, o sea, es normal, es ley civil y todo. Y le dice, no, hermano, nosotros somos ciudadanos del cielo, no hay por qué pagar el impuesto. Y entonces yo le dije, pero hermano, le digo, la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Y Pablo dice en Romanos 13 que hay que pagar impuesto y pagar al que hay que pagar y someterse a toda autoridad. Es cierto, no me voy a someter a leyes que son inmorales y leyes que obviamente la Biblia las condena, pero en ninguna parte de la Biblia dice, y le digo, ¿y cómo usted toma entonces el pasaje de Jesús cuando le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Cuidado, hermanos, el hecho que acá diga que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, eso no quiere decir que usted sea un retobado contra el presidente, el gobernador y el intendente de la ciudad. Ellos pueden ser inmorales y chantas y corruptos o lo que, no sé, la descripción que usted tenga de ellos. Ellos pueden ser todo, pero ellos son autoridades puestas por Dios. Ellos no estarían en ese lugar si no fuera porque Dios los dejó estar. Quizás Dios no está para nada de acuerdo con lo que ellos están haciendo, pero ¿piensan ustedes que un rey de Asiria tan cochino como era, tan loco y tan cruel, era alguien que no fue puesto por Dios? ¿Y fue el que trajo el castigo sobre el reino del norte en Israel? Yo lo voy a hacer, él será mi siervo, dice. Y uno dice, ¿será que a Dios se le pasó un poco la mano con algunas cosas o se le chifló la cabeza a Dios que pone a un pagano para ser el siervo de él? Ciro, ¿era cristiano o no? Conoció, sí, la palabra, conoció profecías, pero dice Dios, prácticamente unos 130, 150 años antes de que él nazca, ya Dios hizo una profecía en Isaías que él sería su siervo. Y liberaría a la nación de Israel de la cautividad y los haría volver a su pueblo, a su tierra. Ustedes leen la historia secular y leen lo que es el imperio persa y leen lo que era Ciro. No tenía ni pero 2 milímetros de cristiano ese hombre, pero Dios lo usó. Hermanos, el obedecer a Dios es obedecer en lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, en la predicación del Evangelio, en lo que es hablar de Cristo a otros. Y ojo, si hay una cosa que usted puede tranquilamente hacer, aunque las leyes le digan no hable de Cristo, pero usted puede hablar de Cristo con toda tranquilidad, es eso, predicar el Evangelio a pesar que lo prohíban. Eso sí, obedezcan eso a pesar que a veces puedan haber persecuciones, ignominia, vituperios, puedan hacer que usted sea rechazado y difamado, usted siga predicando el Evangelio. Eso Dios puso por sobre las leyes humanas. Y usted tiene que predicar, tiene que hablar, tiene que enseñar. ¿Por qué muchos cristianos hoy en el mundo están siendo perseguidos, están siendo llevados a torturas, siendo llevados a juicios falsos o juicios instigadores de amenazas y demás? Más del 40% de la población mundial, de cristianos me refiero mundialmente, está siendo perseguida, pero no dejan de predicar el Evangelio. Porque Dios ha dicho y ha dejado estipulado que usted tiene que obedecer en esto. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Todo. bautismos en secretos que se hacen en muchos lugares en el mundo y a veces son descubiertos y los maltratan y los echan y los matan porque quieren cumplir lo que es de Dios. Ahora, hermanos, nuestras obligaciones son impositivas, nuestras obligaciones ante las autoridades que Dios ha puesto o permite que sean las que están establecidas, y Pablo llega a decir, son establecidas por Dios. Y en nuestro país, por ejemplo, hay autoridades que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que Dios ponga esto? ¿Y por qué será que Dios permite que estén esos? Y uno no puede entender esas cosas. Bueno, sabe que si usted no entiende, pregúntele a Dios. Cuando usted esté allá, porque dice, Señor, tú eres justo, eres recto, eres santo. Y estaban esos cochinos ahí arriba en la presidencia o en la que sea, la gobernatura o en la intendencia. Uno no entiende, hay cosas que uno no entiende. Pero, hermanos, nosotros tenemos que cumplir obligaciones ciudadanas también. Usted tiene que ser un buen vecino, no porque usted es cristiano ahora, usted no va a cumplir sus obligaciones con los vecinos, en ser bueno, saludar, hablar con ellos, conversar, hacer... A veces pensamos que porque los vecinos son católicos, religiosos, andan con sus chañadas y demás cosas, y eso, nosotros no tenemos que juntarnos con ellos. No, yo soy santísimo. No, hermano, usted júntese, no participe en esas locuras y esas pavadas que ellos hacen, pero usted tiene que ser un buen vecino. Tiene que ser un vecino que está dispuesto a ayudar, colaborar y hacer algo. Es cierto, no nos gusta a veces las costumbres, pero nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de ser vecinos buenos. Vecinos que si tenemos la posibilidad de hacer algo, hagamos, porque eso testifica, da testimonio y ayuda a que sean convencidos para el Evangelio. Sea cuando el Señor los llame, pero serán convencidos, pero que no seamos hallados siendo vecinos en nuestro barrio o siendo personas en nuestra ciudad, que somos cristianos en la iglesia, pero afuera de la iglesia, que Dios nos libre de nosotros, a la gente. Y sí, hermanos, porque a veces pasa con algunos cristianos, como este pastor acá en Salta que le salió a dar de piñas al otro porque paró el auto frente a su entrada. Imagínense, era pastor. Bueno, no hay que hacer eso, pero entendemos, hermanos, a veces nuestro cristianismo está bastante taradito, está salido de su lugar. Cuidado, hermanos, no saquemos fuera de contexto estos pasajes. Terminemos con primer libro de Samuel, y este quizás va a ser el aspecto negativo o de mucho cuidado que debemos tener. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Sé que es una historia conocida para muchos lectores de la Biblia. Versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desobedeciste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tenía que ir a destruir a los amalecitas, tenía que borrarlos del mapa, no tenía que haber un amalecita más, nada. Tenía que desaparecer todo animal, bestia, todo. Quemarse, destruirse totalmente. Dice que Saúl fue, el pueblo, sí, mataron a todos los habitantes de Amalec. ¿Dejaron vivo a quién? Al rey. Y también a Agag, se llamaba ese rey. Y también dejaron vivo a los animales, lo mejor. Los trajimos para sacrificar a Jehová. Cara dura era Saúl, él no tenía problema para arreglar todo, él era re diplomático, pero él dice, yo traje todo, mirá Samuel, yo cumplí, pero traje lo mejor para Jehová. ¿Y Jehová qué había pedido de los animales? Que todo muera, lo lindo, lo bueno, lo feo, lo asqueroso, todo, que se mate todo, no quiero nada de Amalec, no me importa nada de Amalec. Traemos cosas que nos sirven para la ofrenda, ¿entienden? Él trajo, ¿quién no diría? Mirá, pero qué bueno, trajo ovejas, trajo carneros, trajo cabras, tan lindo todo trajo. Y Samuel le dice, ¿te das cuenta, Saúl? Acá no es el problema los hermosos animales que trajiste. Acá tu problema sos vos mismo, tu obstinación, tu pecado de querer hacer las cosas a tu manera y no como Dios manda, no como Dios lo dice. Que no seamos hallados como obstinados, porque es pecado también eso, como de adivinación. Que no seamos hallados como personas que también no quieren persistir en la voluntad de Dios para hacer lo que se debe hacer, lo que tenemos que hacer. Pensamos muchas veces que a nosotros, a Dios, le vamos a poder conquistar con algunas cosas mal habidas, pero como son buenas y ayudan a la obra, qué bien. Hermanos, Dios nos libre y nos guarde de todo esto. Él fue desechado del reinado. Sí, siguió reinando, pero ya como un desgraciado. Una persona que comenzó bien, una persona que como joven, humilde, una persona que obedecía a su padre, se iba a andar por atrás de las asnas ahí y demás. Cuando le llamaron y le eligieron para ser rey, andaba medio escondido porque esperábamos que no era para él. Pero terminó mal. Se enorgulleció, se elevó su corazón. Dios le dio mucho, le dio un gran grado en la obra que él tenía para Israel y se ensoberbeció. Y creyó que él ya sabía más que Dios, que él ya conocía más que Dios. Hermanos, quiero decirles algo y terminemos con esto. Aunque usted avance en su vida espiritual mucho, aunque usted tenga la posibilidad verdaderamente de ser una persona que ha madurado enormemente en la obra del Señor, en el conocimiento de la palabra, en todo lo que usted haga, hermano, sepa una cosa: nunca deje de orar y pedir a Dios que en cada ocasión, aunque usted ya sea reexperimentado, ore para que Dios le muestre cómo ir haciendo cada paso de la obra. Aunque usted crea que ya sabe lo que hay que hacer, ore a Dios. Los predicadores acá de la iglesia, cada mensaje que van a dar, aunque parece que ya fluyen los versículos solos, oren antes de dar un mensaje, para que el mensaje salga según Dios y no según nosotros. Puede ser una gran tentación tener tanto conocimiento de la Biblia, pero sin la bendición de Dios. No seamos obstinados. Y cuando hablemos a alguien de Cristo, si cada día usted se levante, ore, que si se presenta la oportunidad de hablar a alguien de Cristo, no diga todos los versículos de memoria que se dicen siempre. Diga lo que Dios quiere que esa persona escuche de su palabra para predicar el Evangelio. No seamos Saúles, que estamos trayendo las porquerías para adorar a Dios. Estamos trayendo cosas que no, Dios ni nos pidió a nosotros. ¿Saben lo que causó esto? ¿Saben a dónde le llevó esto por perdonarle la vida a Agag? ¿Quién era Amán en el tiempo de Esther? ¿Descendiente de quién era? Capítulo 3 de Esther. Era agageo. Era descendiente directo de Agag. Al parecer un hijo, un niño, un bebé, no sé, llegó a ser salvado porque no fueron matados todos, y un descendiente de Agag que tenía la resabia contra Israel fue el que pidió el decreto al rey Asuero para que le dé para matar a todos los israelitas. ¿Se dan cuenta que cuando usted no cumple bien la obra o no cumplimos bien la obra del Señor, trae consecuencias graves? Puede llegar a darnos consecuencias graves. Hermanos, aprendamos el camino de la obediencia. Aprendamos el camino de la fe verdadera en Dios, de la confianza en Dios, y saber que aunque a veces ese precio sea alto a pagar, pero hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Y dentro de esos hombres está usted, hermano y hermana, estoy yo, que podemos fracasar y fallar en nuestra forma de ver las cosas. Que Dios nos ilumine a ser obedientes en adoración, en amor a Dios y no en nosotros mismos. Que Dios nos ilumine y nos guarde. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y porque ella nos exhorta, nos redarguye y nos ayuda a ver el ejemplo de Cristo y también el ejemplo de hombres que has escogido a lo largo de la historia. Algunos hicieron bien la obra, otros fracasaron, pero todos son ejemplos y quedaron registrados en las Escrituras para que podamos observar y meditar bien en nuestros caminos delante de ti. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo, por ayudarnos y darnos la fuerza para seguir. Ayúdanos a no fallarte y perdona si en algo te hemos fallado. Ayúdanos a seguir en la obra bajo tu santa voluntad